ahora estamos en comunicación telefónica con el doctor Constantino, que como comentáramos, salió una nota en el diario de Mar del Plata sobre este tema de la ley que se está discutiendo y nos interesaría que nos hable sobre esto del mandato anual, de las cuentas bancarias personalizadas y sobre la personería jurídica de las de los distintos asociaciones de consorcistas. Muy buenas tardes, doctor Constantino. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Queríamos obtener su opinión sobre estos temas. Bien, sintéticamente son temas que nosotros venimos académicamente en distintos cursos, seminarios y libros exponiendo. Uh-huh. Siempre hemos sostenido en alguna medida la necesidad de la anualidad del mandato del administrador. Uh-huh. Como una forma de revalidar anualmente la tarea que vienen cumpliendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Antiguamente, en los viejos reglamentos de propiedad, estos mandatos eran de hasta 5 o 10 años, o a veces en forma indefinida, y a veces en estas hipótesis los propietarios se encontraban atados de pies y manos para lograr las mayorías necesarias. Uh-huh. En cuanto al tema de la cuenta corriente, en nuestro entender, lo más transparente para todos es que el consorcio de propietarios tenga su cuenta corriente bancaria a nombre del consorcio con la firma del administrador y o del administrador y algún propietario o integrante del consejo de propietarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Hoy en día es muy común, por ejemplo, que ARBA, la Agencia de Recaudación Provincial, sí, trabe embargo sobre los activos financieros de los deudores. Sí. Entonces puede ser que si la cuenta está a nombre de personas a título individual, llámese a nombre de gente del consejo o a nombre del administrador, pueda ARBA, por el sistema informático, trabar embargo sobre fondos que en realidad no le corresponden a esas personas, claro, sino que son del consorcio, con el consiguiente perjuicio para el verdadero dueño del dinero, que es el consorcio de propietarios, ¿no es cierto? Así es. Por eso sostenemos la importancia de que la cuenta bancaria, que tiene que ser una cuenta corriente, porque no están habilitados por normativa del Banco Central caja de ahorro a nombre de personas jurídicas, y el consorcio es persona jurídica. Claro. Y por último, consideramos que esto es una fruta que está madurando y tiene que caer por su propio peso, porque no puede ser que los propietarios estén excluidos de las mesas de negociaciones salariales con los encargados. Es una cosa que no cierra con los principios lógicos. Lo importante es encontrar una agrupación de propietarios debidamente representativa de los intereses de los propietarios para que pueda sentarse en la mesa de negociaciones con, en este caso, con Suter y H, ¿cierto? Porque si bien es cierto que se afirma que los propietarios están representados por los administradores, por más diligentes que sean los administradores, nunca la defensa de los intereses del que tiene que pagar va a ser tan firme y tan fundada como la que ejercen los propietarios, que son los que en definitiva van a tener que pagar los aumentos de sueldos de los encargados, ¿no es cierto? Por eso esos son los tres conceptos que nosotros venimos manteniendo, juntamente con la necesidad de que a la brevedad pueda Provincia de Buenos Aires dictar la tan ansiada por los administradores ley de aplicable a los administradores. Tal cual. Bueno, agradecemos muchísimo su participación en este programa, doctor Constantino. Se nos está terminando el tiempo, pero ha sido claro como siempre, como todas las veces que ha estado en el piso. Y, por supuesto, lo dejamos pendiente para tratar el tema un poco más extensamente en algún próximo programa aquí personalmente. Bueno, le agradezco sus conceptos. Un saludo para el señor Carbó y toda la producción. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego.